Así, allá va. Gózala. Estamos ahí. Ay, ay. Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas. Soñé que tú me querías y me besabas, chiquita. Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas. Soñé que tú me querías y me besabas, chiquita. Soñé que tú me decías que solo eras para mí, que nada te importaría, que yo sería para ti. Soñé que tú me decías que solo eras para mí, que nada te importaría, que yo sería para ti. Soñé contigo, soñé contigo, pero ay, qué lindo soñé. Soñé contigo, soñé contigo, pero ay, qué lindo soñé. Que mi cariño, ay, que mi cariño, que mi cariño te lo entregué. Que mi cariño, ay, que mi cariño, que mi cariño te lo entregué. Vaya. Después me fui despertando, vi que no era realidad, pues solo estaba soñando en tu cariño no más. Después me fui despertando, vi que no era realidad, pues solo estaba soñando en tu cariño no más. Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más, y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás. Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más, y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás. Soñé contigo, soñé contigo, pero ay, qué lindo soñé. Soñé contigo, soñé contigo.